Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ...23 de agosto del año 1971... era la fecha en la que se iba a producir uno de los fenómenos más apasionantes e inquietantes de la parapsicología mundial. Estamos a escasas horas que se produzca el aniversario, precisamente, de ese mismo hecho, el 43 aniversario. Y desde este programa, desde Voces del Misterio, queremos homenajear al fenómeno de las caras de Belmez con un programa especial dedicado a las mismas, que quizás no sea el más completo, porque para hablar de Belmez necesitaríamos varias horas, pero sí al menos las pinceladas necesarias para que el oyente, el seguidor de este tipo de programas y de este misterio, tenga los conocimientos necesarios para hacerse una idea clara y diáfana de lo que es el fenómeno de las caras de Belmez y en qué consiste. Comenzamos este programa especial de Voces del Misterio dedicado a las caras de Belmez. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Circundando las entrañas de la Sierra Magina, en las inmediaciones provinciales de Jaén, se enclava un pequeño y acogedor pueblecito denominado Belmez de la Moraleda. Es raro la persona relacionada o estudiosa de las paraciencias de todo el mundo que no haya oído hablar de este pueblo. Cuando se escucha Belmez de la Moraleda, enseguida se asocia a unas caras. Pero, ¿qué caras? En efecto, podemos asociar el pueblo de Belmez de la Moraleda a unas caras, unas formaciones llamadas telesplásticas que se asemejan a rostros y bustos que parecen de seres humanos. Habría que viajar en el tiempo a un lejano 23 de agosto de 1971, cuando allí, en Belmez de la Moraleda, iba a estar sometido a los rigores del verano. Pero a pesar de ello, en el interior de las casas se agradecía el frescor que proporcionaban aquellas gruesas paredes. María Gómez Cámara cocinaba tranquilamente en la cocina de su casa, realizando los menesteres propios, cuando de repente se percató que en el suelo, junto al fogón, había una extraña mancha. La mancha, después de haberla examinado concienzudamente por ella y su marido Juan Pereira, resultó ser una especie de rostro deforme. La examinaron una y otra vez, sin saber a ciencia cierta de lo que se trataba. Su hijo, Miguel, conseguía imaginar un rostro. Ese día no se le dio mucha importancia, pero conforme transcurrían las horas, aquel rostro sin forma se convertía en la imagen clara de una faz humana. La familia Pereira salió aterrada de la casa cuando vieron al siguiente día esa imagen sobre el suelo de cemento. Y en el pueblo se despertó la curiosidad por la extraña imagen que en la casa había tenido aparición. Los propios vecinos hacían referencia a que la imagen se parecía a la Santa Faz que hay en la iglesia de Jaén, y Bueno, alguna similitud tenía. Miguel, el hijo de Juan Pereira y María Gómez Cámara, presa del pánico junto con sus padres, procedió a picar el rostro que en el suelo de la cocina había aparecido. Pero unos meses más tarde, concretamente en septiembre de aquel mismo año, hacía aparición otro muy parecido al anterior. Esta vez la familia lo tomó con más filosofía y extrajo el rostro aparecido en el mismo lugar que el primero y lo colocó en la pared de la cocina con un cristal cubriéndolo a modo de cuadro. En el lugar donde apareció la última cara, Miguel, acompañado por el maestro de obras del Ayuntamiento de Belmez de la Moraleda, excavó un foso en la cocina de la casa de unos 2,80 metros por 1,5 metros de diámetro. El pensamiento era unánime en todos los asistentes. Se trataba de encontrar fotografías que pudieran estar enterradas, que podrían ser, en su opinión, las causantes de aquella emulsión de imágenes. Pero la verdad es que solo se encontraron numerosos huesos en el subsuelo de la casa de María, lo que aún le añadía un punto más de misterio y casi de terror. En el conjunto de la vivienda, con la contigua y la parte de la iglesia, formaba todo parte de un antiguo cementerio del siglo XIII, y aunque la antigüedad del pueblo date del XV, la verdad es que aquellos huesos delataban que había una historia más allá de la conocida. Todas estas fechas las proporcionaron los estudios que se efectuaron, en este caso por una universidad española. Al poco tiempo, tras enlucir el suelo de nuevo con cemento, concretamente el 10 de septiembre del año 1971, rostros nuevos hicieron aparición en gran número. Esta vez en torno a uno central más imperfecto y difuminado. La verdad es que tampoco hubo mucho tiempo de esclarecer demasiado el asunto, porque Miguel, aterrado por la aparición de estos rostros, procedió a picarlos, dejándolos solamente en los fragmentos que se pudieron constatar posteriormente, y que luego esos mismos fragmentos aparecieron en la pared del fogón, en un lugar donde han estado hasta no hace demasiados años. Y el fenómeno persistía. Es quizás el fenómeno más importante a este nivel que hay en el mundo, y también único. Por eso la importancia que se le concedió y se le sigue concediendo en diferentes medios de comunicación, tanto prensa escrita, tanto prensa verbal, como televisiva. Pero ocurrió lo esperado. Los rostros volvieron a hacer aparición en el suelo de la cocina. Se podían distinguir rostros femeninos y masculinos, con trajes y desnudos, y a veces meciendo sus cabellos al viento. El 1 de noviembre de 1975, en presencia de un conocido parapsicólogo, Germán de Argumosa, así como de otros compañeros célebres de la parapsicología, se procedió a levantar del suelo de la cocina la imagen que hoy día es más clara y está bautizada como el Pelao. Los hijos de María procedieron en aquel mismo momento a restablecer el suelo de la casa enluciéndolo con cemento. No mucho más tardar, el 18 de aquel mismo mes, hicieron aparición nuevos rostros que pudieron verse claramente a lo largo de un periodo de tiempo, ya que en el mes de diciembre del año 1976 las figuras que se encontraban en la parte de la casa comenzaron a desaparecer y a formarse otras diferentes encima de ellas. Muchas personas han atribuido el fenómeno a una manipulación personal o bien simplemente a que alguien se divertía pintando las extrañas formas y burlándose de la gente. Esto hay que decir que se cae por su propio peso. Grandes investigadores de todo el mundo, como el propio Germán de Argumosa o Hans Bender, han investigado allí, han estado con sus equipos en la popular casa de Belmez de la Moraleda y no han encontrado una explicación lógica. Muchas universidades también han estudiado los fragmentos de las caras en el lugar que se obtuvieron, pero nadie ha sido capaz de demostrar que el fenómeno que se produce en el suelo de la cocina de María Gómez Cámara, ya difunta, se trate de algún tipo de pintura o tinte similar a productos tales como nitratos, cloruros o incluso sales de plata. De hecho, aunque se ha hablado mucho del fraude de las caras de Belmez, a fecha de hoy, en pleno 2014, cuando han pasado ya la friolera de casi 44 años, hemos de decir, a ciencia cierta, que el misterio sigue ahí. Se han hecho estudios, pero quizás no lo suficientemente contundente para condenar al fraude a estas caras. Así comienza toda una investigación en la que diferentes profesionales de todo el medio comenzaron en lo que podríamos tildar de una de las mejores y mayores investigaciones continuadas en el tiempo que se han producido. Es curioso porque también se trataron de captar psicofonías en su interior. Fue el parapsicólogo Germán de Argumosa y su grupo de investigación los que primero lo intentaron. Y también es curioso cómo en estas técnicas de transcomunicación instrumental pues obtuvieron voces en torno siempre a la figura de María Gómez Cámara. Pero volviendo a su pasado, habría que decir que en Belmez de la Moraleda, hace ya muchos años, se encontraron un cementerio junto a la iglesia del pueblo, la cual se remontaba hacia el siglo XVII, y en esta iglesia a su vez estaba construida sobre las ruinas de una antigua ermita. En el lugar ya se solían realizar enterramientos junto a la iglesia, y esta misma, datada del siglo XVII, se erguía sobre las ruinas de ese antiguo cementerio. Para no desaprovechar el lugar y guardando tradición, se siguieron enterrando a las mismas personas o a todas las personas de aquel entorno que de alguna forma le correspondía estar allí, e incluso los huesos que hallaron siguieron sepultados allí. Hay que tener en cuenta que la casa de María Gómez Cámara y la adyacente estaba construida sobre uno de los extremos del cementerio, es decir, la parte más antigua del mismo. Esto se puede comprobar fácilmente cuando se obtiene parte de la tierra que se extrae del foso practicado en la cocina de María Gómez Cámara o en algunas de sus alrededores. Y es que en aquellas mismas catas se podían hallar tierra mezcladas con huesos que sin duda alguna correspondían a diferentes fases de enterramiento, los más antiguos del siglo XIII. Mientras que en la excavación que se efectuó hace ya casi 40 años sobre la iglesia de Belmez de la Moraleda puso al descubierto ataúdes antiguos, pero nunca tanto como los huesos hallados en la casa, eso sí, se ratificó con los diferentes testigos que en casa de María, en su patio, en el patio que hace pared con la iglesia, se descubrieron diferentes huesos que ya dejaban indudablemente con ese vestigio lúgubre del pasado sobre aquel suelo. Hay otros inmuebles, otras casas que también están afectadas por todo este fenómeno, o cuando menos por fenómenos inquietantes. Son los fenómenos de poltergeist, porque estos poltergeist estaban y se hacen alusión a la casa vecina. Según inquilinos y propietarios de la misma, dicen haber escuchado allí, en un pasado no tan lejano, ruidos, gemidos, voces y demás fenómenos que se podrían clasificar como de poltergeist, como arrastrando muebles, caídas de cuadros. Y la misma María afirmaba que en ningún momento se habían producido esos fenómenos en su casa. Eso evidentemente lleva a hacer una serie de cuestiones y conclusiones. Si lo que se dice de la casa del número 3 de la calle Real, hoy casa de María Gómez Cámara y calle María Gómez Cámara, quizás se le pueda atribuir el fenómeno de las teleplastias al mismo que causa los supuestos poltergeist. Y como las dos casas son las únicas que están emplazadas en el terreno perteneciente al antiguo cementerio, también son las únicas en toda la calle en las que han ocurrido este tipo de fenomenología paranormal. Es decir, que podría estar relacionado ese fenómeno con el emplazamiento del cementerio, y más concretamente y principalmente en su parte antigua. De la buena fe y de la sinceridad de María Gómez Cámara en vida, pues realmente casi ya nadie duda. Realmente María tuvo una vida humilde hasta su muerte. Pero si analizamos todo, nos damos cuenta que si María Gómez Cámara hubiera buscado algún afán de protagonismo a la hora de exponer o mostrar su caso a la opinión pública, podría perfectamente decirse que en su casa también ocurrían esos fenómenos, como en la mayor parte de veces que realmente han ocurrido estos hechos, y que luego pues quedan atenuados, amortiguados, bien por la sugestión o bien porque realmente no ocurren. Es curioso porque María Gómez Cámara podría haberse aprovechado de la buena fe de la gente y de los investigadores para, de alguna forma, haber potenciado verbalmente aquel fenómeno que ocurría en su casa. Sin embargo, María no lo hizo. María siempre permanecía sentada junto a aquellas caras, aceptando a todos los curiosos que se acercaban a su casa, y que en alguna ocasión incluso se llegó a decir que las caras eran pintura de algún misterioso artista, incluso fotógrafo, que engañó a la opinión pública. Sea como fuere, la verdad es que las misteriosas caras ahí se han mantenido. Habría que estudiar, que analizar algo también muy interesante, y es cómo ocurre este fenómeno de las teleplastias. Buscando algún motivo, pues hay que decir que en el mes de agosto de 1971, en la iglesia de Belmez de la Moraleda, se hicieron unas reformas importantes. Tal fue su magnitud que cambiaron partes de la cimentación de la iglesia, rellenando con tierra y cemento el antiguo santuario que antaño fue un cementerio. Y cuando salía del pueblo de Belmez, uno tenía la sensación que aquello había cambiado, porque realmente, aunque eran pequeños, sí eran perceptibles. Es curioso también porque allí mismo, en Belmez de la Moraleda, se hablaba mucho de aquellos restos humanos que se encuentran en la parte antigua de la iglesia, del Camposanto, y que curiosamente daban a la casa afectada por el fenómeno de las teleplastias. Es curioso y evidente que el cementerio pues tenía una incidencia directa, si no paranormalmente en aquella casa, sí, cuando menos a nivel de creencia popular. Antiguamente además se enterraba en el suelo simplemente a los fallecidos, y cuando se removían los cimientos de la iglesia, pues muchos de aquellos restos también fueron removidos. Con lo cual, bueno, pues hay que decir que todo esto origina molestias que se pueden derivar en los inmuebles cercanos. Los patios de la casa número 3 y número 5 de la antigua calle Real no se tocaron en aquella restauración, así como tampoco el resto de las viviendas. Entonces, al efectuar excavaciones en la casa de María Gómez Cámara, en concreto en su cocina, se encontraron huesos pertenecientes a ese tan nombrado cementerio. Y claro, lo que allí se había enterrado eran restos de huesos que formaban parte del camposanto emplazado antiguamente en aquel lugar. Así, el fenómeno de las teleplastias, pues podrían haber dado lugar, o podrían haber sido la consecuencia directa precisamente de aquel remover de tierra, remover de hueso, y tuvieron su eclosión el 23 de agosto de aquel mismo mes, de aquel mismo año de 1971, dando pie a uno de los casos más intrigantes que tenemos en la actualidad. También es posible que las caras pudieran haber sido formadas debido a quizás algo relacionado a la morfología o a la edificación de la casa en sí. Es curioso porque por allí también han pasado personas con facultades radiestésicas que sondearon numerables puntos de la vivienda y del exterior, de la calle, y la conclusión fue que allí, justamente allí, pasaba una corriente de agua que cruzaba la casa de María y que iba a desaparecer en un lugar cercano al hogar, que era punto y foco de atención. el punto central precisamente de las caras, la cocina. En aquella casa adyacente, la que pisa la vecina de María Gómez Cámara, pues no ocurría esto. Claro, tomando todo ello como base de formación de las caras, el índice alto de humedad, la corriente subterránea, es posible que estuvieran alimentando en cierta forma aquellas caras, aquellas teleplastias. Miguel, el hijo de María, recortó la tercera de las imágenes en formación, presa del nerviosismo. El hecho de haberla recortado y de haberla dejado situada en un rincón, pues provocó que la imagen no quedara fijada, y aún hoy es difusa y reseca. Este suceso tiene también mucho que ver, puesto que al haber eliminado la humedad de ella, pues también favorece la observación, el mantenimiento y, por supuesto, la vida del fenómeno. Es curioso también cómo las teleplastias que se han extraído del suelo no han desaparecido o se han modificado, sabiendo que las que se muestran hoy día in situ pueden incluso desplazarse, moverse muy lentamente, muy poco a poco en el tiempo, cuestión de meses, pero tienen como un movimiento. Evidentemente, las teleplastias de la tercera cara, como la del pelao, y algunas otras se encuentran fuera del suelo, en las paredes, y también incluso han ido desapareciendo. Cuando las imágenes, las teleplastias, se recortan del suelo de la casa, al poco tiempo muestran como unas pequeñas vetas blancas en forma de retícula que van apareciendo en los contornos del fragmento, hasta que se seca y la imagen queda fijada. Cuando se humedece, instantáneamente toma color gris oscuro, lógico también, aclarando la propiamente dicha imagen de una manera que es como si se le diera vida. También nos podríamos preguntar el por qué solo pasa en casa de María Gómez Cámara, y permítanme que me dirija a ella como si estuviera viva, pero los que tuvimos la oportunidad de conocerla, es como si jamás se hubiera ido, como si siguiera aquí. Bueno, pues es curioso que la formación de las teleplastias en ninguna ocasión se origina cuando hay escasez de humedad. Siempre tiene que haber humedad o corriente de agua. De alguna forma es el efecto que genera las caras. También se puede decir que en la vivienda vecina se ha manifestado la pena porque ese fenómeno no ocurra también allí. Y es que el antiguo cementerio comparte ambas casas casi por igual, y el fenómeno de Poltergeist ocurrido en la casa adyacente corrobora este hecho, si bien, como hemos podido ver, como hemos podido escuchar, no es común en ambas casas. No son tan escandalosos o tan conocidos como las teleplastias, pero también se han manifestado de una u otra forma y de una u otra manera irrefutable. Hay que decir que en ambas casas han sucedido fenómenos extraños. María Gómez Cámara, se dijo de ella que podía ser un canalizador del fenómeno, pero no la causante del fenómeno. A pesar de que la mente humana puede llegar a originar mil y un fenómeno que no tenemos explicación porque desconocemos el poder de la mente, y María Gómez Cámara evidentemente podía llegar a tener, si no ese poder, sí la suficiente fuerza como para haberlo originado. Otra cosa es qué desencadenó aquella explosión de fuerza para dar lugar a un fenómeno tan importante. Y es que el inicio de estas caras no deja de ser curioso, porque María Gómez Cámara se encontraba asando pimientos en la cocina de su casa, en Belmez de la Moraleda, cuando de repente en el suelo le pareció ver una cara, un rostro frío en el cemento. Aquellas caras espectrales se iban a convertir entonces en el evento paranormal más representativo de España. Y fue en un caluroso mes de agosto cuando se desarrolla toda la acción, aunque no sería hasta unos meses después, noviembre de 1971, cuando la figura de María Gómez Cámara y las caras de Belmez saltaban a la luz pública a través de diferentes periódicos como El Ideal de Granada o el diario Pueblo. Pero no todo fueron parabienes y grandes palabras de los investigadores de lo paranormal, como Germán de Argumosa o como el alemán Hans Bender. También hubo otros que rápidamente se lanzaron a por el fenómeno y rápidamente trataron de demostrar el fraude, si es que lo había. Tan solo 6 meses después, el periódico El Ideal publicaba los resultados de unos análisis en los que se afirmaban que las caras habían sido dibujadas con nitratos o cloruro de plata, si bien luego este mismo informe quedó denostado. Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, dijo que las pruebas con infrarrojo en la primera de las caras revelaron que contenía pigmentos y parecía refrendar el primer análisis que abogaba por el fraude. El Ministerio de la Gobernación crea una comisión de estudio que dictamina que era un fraude, y el CSIC aseguraba que la teleplastia denominada como la pelona correspondía a una suela de zapato de la talla 39. Años después surge otra curiosa hipótesis de la mano de los investigadores Luis Mariano Fernández e Iker Jiménez, que realizaron un trabajo que se vio publicado bajo el nombre Tumbas sin nombre, en el cual se afirmaba que los rostros pertenecían a los familiares de María Gómez Cámara, que murieron durante la Guerra Civil en el asedio del santuario de la Virgen de la Cabeza, también en Jaén. Aunque hay que decir que sobre aquel trabajo se discutió mucho, sobre todo por unas imágenes que se decía forzaban las coincidencias con las caras de la casa. Posteriormente, un estudio del Instituto de Cerámica y Vidrio reveló que había zinc, plomo y cromo usados en la fabricación de pinturas en las caras, y ello podía dar pie a que era una muestra del origen fraudulento de las mismas. En el año 2004 fallece María Gómez Cámara y hubo un grupo de investigadores de parapsicología que afirmó que en la casa donde había nacido María Gómez Cámara, en casa de su sobrina, hoy día en la calle Cervantes, habían surgido nuevas caras que de alguna forma iban a poner el contrapunto a la historia original. Pero fíjense bien, porque también dentro de las caras de Belmez ha habido muchas disputas. Para unos es un fraude, para otros una realidad, pero sea como fuere, es un misterio que aún perdura y que aún tiene muchas páginas que escribir. No podemos olvidarnos de la figura de varios investigadores que pasaron por el fenómeno de las caras de Belmez, como por ejemplo Manuel Martín Serrano, que impartía cátedra de sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Realizó un estudio que se llama Sociología del Milagro, un libro bastante interesante de corte escéptico y que se escribía exclusivamente sobre aquel caso. Serrano no realiza ningún análisis químico de la imagen, ya que él decía que las caras de Belmez existían sobre la lechada del cemento. Es evidente que la autoridad capacitada para ofrecer un dictamen sobre los cambios moleculares que pueden tener lugar en una masa de hormigón es un técnico en la materia, o un ilusionista de haber sospechas de fraude. Serrano entrevistaba a decenas de habitantes de Belmez de la Moraleda, que nunca menciona su nombre a lo largo del libro, y que no obstante el estudio de Serrano contribuye a explicar la dinámica social de lo que se cree era un timo perpetrado para ganar dinero. Otro crítico de las caras de Belmez fue José Luis Jordán Peña. Jordán Peña era presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, vicepresidente, escéptico, y a diferencia del libro de Serrano, en el de Jordán, Casas Encantadas, analizaba supuestos casos de casas embrujadas en España, incluido el caso de Belmez. Y es curioso porque Jordán Peña decía textualmente que en cuanto al enigma del procedimiento químico lo solventó descubriendo que el compuesto se encuentra en cualquier droguería, pidiendo un producto de una marca alemana para quitar manchas del hormigón. Se aclara perfectamente el misterio de las imágenes que estuvieran invisibles durante tanto tiempo de modo latente. Y es que trataba, de alguna forma, de explicarlo gracias a un tipo de pigmento con una sustancia pardo-negruzca, una mezcla de hollín y vinagre, y la acción agresora de un compuesto químico. De alguna forma, ellos trataban de explicar lo que era aquel fenómeno. También hay un comentario de Luis Ruiz Nogués, que era otro escéptico que también difería de sus interpretaciones, y que se ha mencionado el análisis químico realizado por el Instituto de Cerámica y Vidrio, el ICV, sobre muestras de dos caras de Belmez. En su evaluación del caso decía que había que destacar la presencia de cationes que se usan como pigmento en la fabricación de pinturas y que eran el zinc, el plomo y el cromo, pero que nuevamente hacía que los investigadores de lo paranormal se le quedara cierto regusto agridulce, porque por un lado se trataba de explicar el fenómeno desde un punto de vista fraudulento, pero en ningún momento parecía convencer, como de hecho se ha seguido manteniendo a lo largo del tiempo e incluso apoyados por la propia alcaldía, que instaló allí con una subvención de la Comunidad Económica Europea de lo que es el Centro de Interpretación de las Caras de Belmez. Evidentemente, si hubiera sido un fraude, esto no se hubiera instalado. Se dice que es que las caras de Belmez ayudan al turismo en la zona, pero realmente cuando uno está en Belmez de la Moraleda se da cuenta que por mucho turismo que vaya, tampoco podríamos decir que aquello que sea el epicentro turístico de Jaén. Por tanto, también es algo que se queda bastante en entredicho cuando se recurre a la hipótesis del fraude. Hay un dato más en torno a Belmez de la Moraleda, y es la denominada Operación Tridente, del que ya escribiera mi buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Enigmas, en Las Caras de Belmez, Historia de una Conjura. Él decía textualmente que unos rostros de origen desconocido aparecieron en el suelo de la cocina de un pequeño pueblo de Jaén. Durante ese tiempo, centenares de miles de personas pasaron ante su mirada de piedra, entre ellos científicos, militares, filósofos, periodistas, ocultistas y toda una sociedad que se estremecía y que intentó de dar una explicación al suceso. Como esta no llegaba por ningún medio, el gobierno y la iglesia diseñaron una operación de acoso y derribo para aniquilar el mayor misterio de la parapsicología mundial. Aquel día en el que María Gómez Cámara se encontraba haciendo esos pimientos en aquel fogón en su cocina, poco podía imaginar aquella mujer de 52 años que en la vieja superficie donde guisaba diariamente se acababa de gestar el inicio de uno de los fenómenos más complejos y apasionantes de la parapsicología mundial. En aquellos primeros momentos pensó incluso que algún vecino malintencionado o incluso sus propios hijos, aprovechando las fiestas patronales, le habían gastado una broma pesada dibujando un rostro tétrico y que le miraba de frente y que alargaba toda su expresión a lo largo del trozo de cocina donde se manifestaba. En el exterior ya anochecía cuando sintió el miedo irreprimible que le conducía aquella mirada siniestra que le observaba fijamente. María entonces salió al exterior de su casa y reunió a voz en grito a un nutrido grupo de personas con el fin de contarle lo ocurrido. y pocos minutos después hombres y mujeres penetraban en el pasillo de aquel número 5 de la calle Rodríguez Acosta, por aquella época, y comprobar con una mezcla de sorpresa y horror cómo en el fogón había aparecido aquella cara. La pava, como se le bautizó, aguantó lejía, alcohol y todos los productos de limpieza que la dueña le echó para borrarla. El ayuntamiento también hizo lo propio, su hijo la picó, pero aquella cara resistió a todo aquello y, como si de un mal sueño se tratara, volvía a salir una y otra vez. Fue el albañil Sebastián Fuentes el encargado de recortar aquel rostro para depositarlo en una hornacina cubierta. Los primeros análisis descartaron que hubieran sido pintadas, y he aquí la contradicción con otros informes. Y la teoría de que aquello era una señal humana o demoníaca cobró adeptos por todo el pueblo. La historia era solamente conocida allí, hasta que salió en los diferentes entornos vecinales, sobre todo porque había un redactor del diario de Jaén que estaba desplazado para cubrir un conflicto entre las cooperativas de aceite y se encontró con aquella exclusiva. Llegó al domicilio, fotografió el rostro, realizó una crónica donde se informaba de todo lo insólito y a partir de ese momento se convertiría en un auténtico boom mediático en el que ya diferentes medios de comunicación dieron buena cuenta en sus páginas del fenómeno. Un fenómeno social en el que, curiosamente, volvieron a surgir nuevos rostros de facciones diametralmente opuestas a la pava y que hizo acto de presencia también en el suelo de la habitación cocina. Era la imagen de un niño, casi un feto, que miraba fijamente al lado de donde se encontraba el observador, como a un lado de la realidad. Y ese descubrimiento hizo pues que nuevamente se encresparan más los ánimos y que la iglesia comenzara a tomar cartas en el asunto para tratar de alguna forma de denostarlo. Es curioso porque surgió también una mirada expresiva de una efigie que bautizaron como la Pelona por su calvicie y que se convirtió también en una de esas caras más admiradas que tenían todos los visitantes de la casa. Es curioso porque Belmez de la Moraleda, que tenía 2.323 habitantes en 1972, pasó a tener casi 5.000 visitantes diarios. Y es curioso también cómo santones, videntes, temerosos, curas, periodistas, científicos, se apiñaban en torno a las imágenes para tratar de desentrañar su misterio. A mediados de enero, varios miembros de la Brigada de Investigación Criminal, dependientes de la Dirección General de Seguridad de Madrid, llegaron a la casa con el fin de investigar de un modo oficial el asunto. Lo que nadie sabía es que durante casi un mes unas cámaras especiales de cines y fotografía habían sido colocadas en el edificio contiguo a la casa para observar todos los movimientos de posibles sospechosos. Pero aquel espionaje tampoco dio ningún resultado. El gobernador civil de Jaén, Ruiz de Gorgoa, quien decidió consultar a Germán de Argumosa y Valdés todo aquel misterio, se dispuso a diseñar un dispositivo con grabadoras para captar parafonías, o también conocidas como las popularmente hoy psicofonías. El 13 de febrero logra captar unas extrañas voces que, repitiendo la grabación durante varios días y noches bajo la vigilancia de la Guardia Civil, se lograron nuevamente captar. La Casa de las Caras tenía aquella historia que nadie había sabido desenterrar. El 18 de febrero de 1972, el albañil Sebastián Fuentes comenzó las obras de excavación en la zona donde las caras habían aparecido y hallan esos restos óseos de los que antes hemos hablado, unos restos entre los que estaba el esqueleto de un niño de unos 170 años. Se sacaron más huesos y la creencia que allí abajo había ocurrido algo terrible, e incluso explicaban las apariciones recurriendo a ello. Sin embargo, todo era parte del cementerio ya referido. Tras una ardua investigación, se supo que en 1858 vivían en la casa los abuelos maternos de Juan Pereira, Ramón Sánchez y María Antonia Martínez. Fue su hija Ramona, de 9 años, la primera que percibió unos terribles quejidos que se escucharon en el techo, lamentos que iban acompañados de pisadas cansinas que realizaban siempre un mismo itinerario. Lo que en principio parecía una chiquillada fue motivo de preocupación cuando varios vecinos observaron una fantasmal figura que parecía un muerto en la entrada de la casa. Al mismo tiempo, los enseres y cacharros de la casa saltaban, bailaban como por arte de magia. El suceso fue conocido por todo el pueblo y dio fama a la casa de estar encantada, fama que aumentó al morir en una reyenta con 2 comerciantes en la misma puerta de la entrada, acuchilladas. El patriarca de la familia, Ramón Sánchez, falleció en aquella habitación, la más baja y próxima al exterior. Y esa historia es la que se añade a todo lo que hemos contado. También una historia que, si añadimos que en 1978 y por expreso deseo de Juan Pereira, fue descendido momentos antes de fallecer a la habitación cocina, donde hoy están las caras, que ya tenía más de una docena de rostros, entre los cuales murió el dueño de aquella casa. Se descubrían nuevas caras mientras que se formaban casi instantáneamente para volver a desaparecer. Esos descubrimientos colmaron ya la paciencia de la iglesia y el gobierno, y nadie sabe cómo ocurrió con certeza, pero el 25 de febrero de 1972 el diario Pueblo salía con un titular que decía: se acabó el misterio. Según aquella crónica, una comisión dirigida por José Luis Jordán y un equipo del diario Pueblo, entre los que estaba el químico Ángel Viñas, había dado con la solución del misterio. Tras esa conclusión, y sin cuestionarse el rigor de los análisis efectuados, el resto de medios de comunicación dejaron de informar sobre el asunto de las caras de Belme como si de una mano negra se hubiera tocado este asunto. Y hago una pausa valorativa porque llega lo que se denomina la operación Tridente, una operación por la que han abogado diferentes investigadores de este país. Primero fue la reacción eclesiástica. El número 5 de la calle Rodríguez Acosta se había convertido en un segundo santuario. Hasta su portal iban más personas que a la iglesia. Era como un milagro, pero un milagro pagano. El párroco, Antonio Molina, fue el primero que lanzó todo tipo de arengas contra el fenómeno de las caras de Belme, e hizo lo posible por abogar por el fraude. Lo que no se ha sabido hasta hace muy poco es que el sacerdote cumplía órdenes del obispado de Jaén. Luego hay una serie de comisiones fantasmas. El 9 de febrero apareció José Luis Jordán Peña, y 10 días después, el 19, aquella supuesta comisión compuesta por especialistas de la construcción, pintura, química, fotografía, enviados todos por el Ministerio de la Gobernación, iban con un objetivo claro: demostrar el fraude y sus autores. La primera autoridad con la que se entró en contacto fue con el párroco local, Antonio Molina, quien afirmó que María Gómez Cámara, la había desvelado que todo era fruto de una broma de sus vecinas, y le aseguró que las psicofonías se produjeron gracias a la utilización de un sofisticado dispositivo electrónico en un vehículo situado a 3 kilómetros de la casa. La segunda aparición de la cocina dijo que había sido modelada por una mano humana que manejaba un pincel de gruesas cerdas, hollín y vinagre. Y de esta forma, pues, las diferentes actas de la asociación Eridiani, quedaba reflejado que tan solo fue una excursión interesante y que en todo caso los participantes tuvieron la oportunidad de conocerse entre sí y, bueno, luego ponerle el sello de representación ministerial. El abogado Manuel Gómez Ruiz es el que más indagó en todo ello y el que de alguna forma jamás se pudieron efectuar análisis directos sobre los rostros en cuestión, ya que fue situado tras el cristal y empotrado en la pared mucho antes que Jordán Peña y su comisión fantasma llegara hasta allí. El recubrimiento de la faz nunca se movió de allí y nadie manipuló su superficie, por lo que aquel meticuloso análisis no lo fue y no existió. El alcalde Rivas aseguró haber asistido a la comisión avalada por el gobierno, pero aquella tampoco se llevó a cabo. Todo quedaba muy bien en el papel, pero en la realidad nada fue como se contó. En 1972, Pablo Núñez Moto, jefe provincial de la Administración Local de Segovia, fue el primero en amenazar a los presuntos encubridores del truco, enviando una carta al alcalde Manuel Rodríguez Rivas. En el mes de agosto, un imponente coche negro entraba a la plaza del pueblo, montado en él el alcalde del pueblo, que fue llevado ante el ministro de la Gobernación, Tomás Garicano Goñi, indicando que el caso había que cortarlo de raíz y respondiendo que él no podía cortar las carreteras del pueblo, así que dispusiera como fuera, pero que aquello había que cortarlo. Y le dijo textualmente: te vas a enterar, Rivas, te vas a enterar. A esas amenazas del ministro se unían las llamadas de otro máximo dignatario de la iglesia, el obispo de Jaén, Antonio Peinado Peinado, que le llamaban sarcásticamente el repeinado. Durante los siguientes 20 años aquella operación tridente hizo pues que las caras de Belme de alguna forma pasara por haber sido una especie de truco, una especie de fraude, pero de ninguna forma al final lograron su objetivo, ya que siempre quedó claro que había algo que no cuadraba en toda esta historia. Los medios, en unos casos servilistas, obligados en otros, cumplieron con su cometido y en unos meses ya nadie se acordaba de Belmes. A pesar de todo lo que se había contado, los medios le habían dado la espalda, lo levantaron y lo hundieron. Y surgieron caras entre tanto por toda la casa, y cuando se volvió a investigar, la casa tenía más caras que antes. En el año 1995 el CSIC informaba que en las muestras recogidas de las caras de Belme no había rastros ni de pintura ni de la lista de elementos que en su día dijeron que las causaban. El notario don Antonio Palacios Luque, que fue avisado en 1972 por el alcalde de la localidad por requerimiento del profesor Argumosa para presentar la cocina, y así se hizo para garantizar una mediana garantía, dispositivo de seguridad, hizo además un acta paralela a cargo de otro notario y dos letrados más. Transcurridos 3 meses y una vez desclausurado el precinto, las figuras habían sufrido variaciones, donde un rostro en particular cambió de posición de la cabeza 180 grados y que el notario dio fe de lo ocurrido. Las actas del precintado lo formaban 32 documentos. De esta forma, es curioso porque también parece que el propio gobierno estaba interesado, quizás por la época, por la presión social, porque la iglesia tenía y tiene mucho poder, y aquel fenómeno no interesaba. Pero hay algo que es indiscutible. Han pasado desde aquel año 1971 hasta este 2014 prácticamente 43 años. Y es curioso también cómo dentro de todo esto, que es importante, no se ha podido aún demostrar fehacientemente la falsedad de las caras de Belmez. Sospechas hay muchas, opiniones a favor muchas, opiniones en contra muchas, pero no hay la contundencia de un documento que satisfaga a todos y que todos digan que las caras de Belmez son falsas. A fecha de hoy, 2014, agosto, las caras de Belmez siguen siendo un fenómeno inalterable, un fenómeno inmutable, un fenómeno irrepetible, un fenómeno que se ha mantenido a lo largo del tiempo y que en estos últimos años, sobre todo tras la muerte de María Gómez Cámara, se ha visto despotenciado en cuanto a la intensidad de sus figuras, pero siguen ahí, mirándonos fríamente desde ese cemento frío que formaba aquel suelo, con sus hijos que hoy día siguen dando fe de todo lo ocurrido, y con otras casas también afectadas por caras que no salen a la luz pública. De la casa de la calle Cervantes no hablamos, pues es otro caso diferente que merecerá también un programa. Simplemente hoy hemos tratado de, con los documentos propios o de investigadores como Lorenzo Fernández Bueno o Pedro Amorós, tratar de dar nuestra particular visión y nuestro particular homenaje a un fenómeno que se ha convertido por sí solo en el misterio más reconocido de España y en el misterio inconfundible de las teleplastias, único en el mundo, irrepetible y sobre todo igual de enigmático que aquel lejano 23 de agosto de 1971. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y a continuación, un documento muy valioso, porque es un especial dedicado a las caras de Belmez, en el que se recuerdan las misteriosas apariciones y figuras de rostros en aquella casa, en aquella cocina de Belmez de la Moraleda. Es un reportaje en el cual van a surgir voces muy evocadoras: Fernando Jiménez del Oso, Manuel Rodríguez Rivas, el padre José María Pilón, Manuel Carballal, Iker Jiménez, Julio Marbisón. Un reportaje de Marga Reig y que, sin duda alguna, es esa visión retrospectiva de un fenómeno importante y también del sentir de sus protagonistas. Bueno, yo vi una cara en el suelo, pero yo se figuraba que es que la vista me lo hacía, porque entonces estaba mala con las calenturas, tenía las fiebres martas, y yo creí que de la fiebre me hacían a mí aquellas figuras. Y llamé a las vecinas y vinieron y vieron que era una cara, pero aquella se destrozó porque queríamos que fueran manchas de la cocina. Esas manchas en la cocina, que hoy en día es el comedor, después de casi 30 años permanecen allí. Durante todo este tiempo, María ha convivido con las cerca de 3.000 caras que han ido apareciendo y desapareciendo. Unas caras que, de alguna manera, casi forman parte de la familia. El pelo, la boca, y la nariz, la boca. Y salen una y desaparecen otra. Me pongo a limpiarla y la echo de menos, que se van, y luego me encuentro otra por otro sitio. Las caras que un buen día aparecieron no son solo un fenómeno paranormal. Llegaron a causar alarma social y a inquietar tanto a las autoridades civiles como a la eclesiástica, pero sobre todo, cambiaron de manera profunda no solo la vida de María y la de los suyos, sino también la de todo un pueblo, Belmez de la Moraleda. Yo sí me dio miedo. Estábamos aquí en la fábrica de conservas cuando salió las caras estas. Y dijeron, vamos a verla. Uy, un miedo que tenía cuando salimos. La que salió grande. Fuimos a verlas, pero con miedo, metiendo, ¿eh? Se iba metiendo. Se iba metiendo que estaba, que se estaba llamando la pared. Y aquí yo como andaba. Ya, uy, ya ando más. Ya la gente, ya ando más otra vez. Tanto. Y te asomaba y la cara metiéndose. Vamos a ver quién la mete allí, yo. O sea, eso es un misterio tan grande que no sabe nadie la hora que hacen eso. Eso no se sabe. Y en un pueblo de menos de 2.000 habitantes, que vivía del campo, empezaron a oírse palabras como teleplastia o como psicofonía. De la noche a la mañana, Bellmer se vio desbordado por la avalancha de curiosos periodistas e investigadores que se daban cita en la casa de María. Tuvimos 8 días que no pudimos comer caliente nada. Nada más que hacía hambre, porque no nos dejaban poner la sartén en la cocina para poder guisar. Del gentío tan tremendo que venía, cola ahí en la puerta. Tener que ponerse la Guardia Civil a sujetar a la gente porque no nos dejaban vivir. Este sin vivir difícilmente podría entenderse de no ser por la mediación del ya desaparecido Diario Pueblo, propiedad de los sindicatos franquistas. A principios de 1972, Pueblo informó a todo el país de lo que estaba sucediendo en Jaén. Durante semana, Bellmer centró la atención nacional y sus caras fueron objeto de todo tipo de estudio. Hicieron una prueba, a veces que las caras las pintaban o es que salían ellas. Y entonces, pues, echaron cemento y cerraron. Y estuvo los 3 meses la habitación cerrada. Pero cuando abrieron a los 3 meses, había 17 caras nuevas. Y entonces, según el diario Pueblo, dirigido en aquel momento por Emilio Romero, las caras comenzaron a hablar. En realidad, se trataba de una psicofonía obtenida en la casa por el parapsicólogo Germán de Argumosa. El infierno empieza aquí, sigo enterrada. Frases que difícilmente se pueden olvidar. Yo mismo lo sentí aquello. A las 3 de la mañana dijo, cuando esto sea sereno, dice, vamos a ver si las caras hablan o no. Nos pusieron un aparato en los oídos y pusieron como un platillo en el suelo y empezaron a decir, ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Socorro! Yo me espanté y lo sorté aquello, digo, que lo coja otro. Una de las psicofonías más representativas que se hicieron allí es la que dice, pica patio, levanta cemento. Y en efecto, picamos el patio, se levantó el cemento y aparecieron huesos. Y estuvo aquí la policía investigando, se llevaron los huesos a analizarlo y decían que eran del siglo XII, que seguramente fue un cementerio en aquella época. A esa altura, el fenómeno de Bellmer había crecido de forma tan desmesurada que la Iglesia decide interesarse por él. El obispo de Jaén me interesó mucho por mediación de que yo lo conocía mucho porque fui alumno suyo y resulta de que a mí me llamaba unas cuantas veces y quería también lo mismo, que se desmontara lo antes posible lo de las caras. El gobierno franquista se atemorizó y comenzó la búsqueda de responsables, pero sobre todo de culpables. Esta es una de las muchas cartas oficiales que por esas fechas recibió el entonces alcalde. En ella se le amenaza con ser destituido y procesado, ya que al haber permitido el truco no había mostrado autoridad ni ser adicto a nuestro régimen de Franco. A mí me llamó el ministro de la Gobernación, que era entonces Cariado Gáñez, y para hacerme una entrevista, y más que para hacerme una entrevista era para meterme en la cárcel, porque creía que yo era el que había montado todo el tinglado de las caras. El diario Pueblo, a instancias del gobierno, también da por zanjado el misterio de las caras, y su equipo de investigación concluye que las manchas de la casa de María son un fraude. De repente, las caras de Bellmer estaban pintadas. Pintadas por María Gómez Cámara y pintadas por algún agente que se dejaba entrever, quizá el fotógrafo del pueblo, Manuel Rodríguez, quizá su hijo, a base de una argucia muy típica, que es poner sales de plata en el suelo y con la acción de la luz solar que se ennegrezcan y que aparezcan. Para la mayoría de los españoles, esa fue la última explicación. El misterio había terminado. El fotógrafo del pueblo y su hijo, uno de ellos pintor, habían dibujado las caras. Y un periódico del norte, que no recuerdo ahora mismo si era la Gaceta, la Voz de Galicia o no sé qué, decían que su madre era una beata recalcitrante, con esas palabras en el periódico, la madre del pintor. No me daban el nombre, no. La madre del pintor es una beata recalcitrante que ha querido que en su pueblo hubiera peregrinaciones. A mi marido lo trataban de avispado, esa era la palabra, avispado, un poco escrupuloso, en ese, en fin. Y el pintor, pues que era un pintor que se había dedicado a hacer eso, que era un fraude, que era una cosa clarísima. Y nosotros, que lo único que habíamos hecho es atender a las personas, darle los que teníamos, nuestro afecto y nuestra simpatía, y que al final pues resultara que éramos todos una partida de sinvergüenza, hablando mal y pronto. Y eso fue lo que no consintió Bellmer, que los tacharan de mentirosos. los más jóvenes se echaron a la calle, reivindicando el buen nombre de la localidad. Se sentían molestos y, sobre todo, utilizados. Molestos en dos sentidos. Primero, en que aquí se metió una cantidad de gente que, para un pueblo tan pequeño como este, era imposible poder llevarlo a cabo. Y segundo, porque decían que éramos unos caras. Y este pueblo no tiene nada de cara. Es un pueblo trabajador y agricultor y punto. Las caras habían dejado de ser tema principal de conversación. Durante casi 20 años disfrutaron de intimidad y de silencio, hasta que a finales de los 80 María cayó enferma. Yo fui a Jaén porque me dio un dolor y me llevaron y tuvieron que operarme de la vesícula, pero no estuve nada más que solo 8 días. Cuando me levantaron los puntos me vine, pero decían que las caras se habían puesto más apagadas, más tristes. Según los expertos, María es la verdadera autora de las caras, no de forma consciente, sino como una plasmación física de su subconsciente, lo que en parapsicología se denomina teleplastia. María tiene un protagonismo muy importante a la hora de, no sé si de inducir o por lo menos mediatizar el fenómeno, pero creo que el lugar donde aparecen las caras es fundamental. Es decir, no creo que el fenómeno se produjese si María no estuviese ahí, pero tampoco se ha producido en otros lugares donde ha estado María. O sea que creo que es una mezcla de los dos factores. En este sentido, otros expertos apuntan al pasado de la casa: cementerio, escenario de una matanza, casa del lenocinio, lugares en los que hubo sufrimiento y que de alguna manera consiguen transmitirlo a María. Lo que pasa es que normalmente es la persona que capta su inconsciente ese sufrimiento que allí ha habido y lo plasma en esta forma, en forma de fantasma o en forma de teleplastia. Pero eso puede ser otro mecanismo también, es decir, que María sea capaz en su subconsciente de captar unas sensaciones de sufrimiento, de dolor fuerte, y lo plasme a través de imágenes. Nadie por ahora, ni María ni ninguno de los muchos expertos que en estos casi 30 años han pasado por su casa de Belmez, puede explicar a ciencia cierta por qué aparecieron las caras, por qué se transforman y por qué, tras todo este tiempo, aún permanecen. Las caras parecen tener una intención y parece que están contando una historia, aunque no las sepamos entender. No tiene ningún sentido que aparezcan caras sin ninguna significación. Probablemente la tienen y todavía no se la hemos descubierto. Parece también claro que, aparte de aparecer y desaparecer, pues lentamente se desplazan de su lugar, como si trataran de confluir hacia un epicentro. Un epicentro en el que inevitablemente parece estar María. Aquí hay otra, aquí hay un perfil. Bueno, eso dicen, pero yo qué sé. Yo soy una mujer normal, estoy enferma, pero no creo yo que mi enfermedad ya tenga esas cosas, no qué sé. En el comedor, tras una hornacina de la que parece querer huir, permanece protegida la segunda de las caras que aparecieron. Para muchos era el reflejo del patrón del pueblo, el Señor de la Vida, o incluso del Santo Rostro de Jaén, reflejo, en definitiva, de la religiosidad de María. Tiene que ver que yo rezo para que salgan caras. Todo el mundo reza y no le salen. Pero aquí salieron. Y no han parado de mutar, como la vida misma, como se alteró la de María y su familia de la noche a la mañana, como trocó la de todo un pueblo, al que hasta le cambió de nombre y de ser Belmez de la Moraleda pasó a ser simplemente el pueblo de las caras. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.